Somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta somos invencibles porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. La memoria del futuro. Buen día. Ayer, en víspera del Día de los Trabajadores, el principal empleado público argentino, Mauricio Macri, tuvo una frase notable. Dijo, para que no haya dudas, textualmente, mi viejo me inculcó el trabajo. Y entonces criticó al paro y los que paraban, haciendo ver que él era un trabajador cuando en realidad es el primer descansador argentino. Porque en los primeros 4 meses de este año, Macri descansó un mes, 30 días. Y si tomamos todas las vacaciones que se tomó el primer descansador nacional, nos vamos a encontrar que no le hizo mucho caso al viejo, al que por otro lado, una semana después de haberlo enterrado, lo denostó. En esta sumatoria de irrealidades del presidente de los globos, ayer volvió a mentir al decir que se lo había inculcado el trabajo, o en todo caso, a lo mejor no mintió, lo que no terminó de decir es que él no aprendió lo que el padre pretendía inculcarle. Y entonces, cuando uno el primer día de mayo se pone a historiar las fechas fundacionales de la protesta, que equivocadamente durante muchos años se llamó el Día del Trabajo, cuando en realidad es el Día de los Trabajadores, es decir, el ser humano protagonista como tal, cosa que empezó a hacer en la Argentina el peronismo. Pero más allá de esta disquisición del introito, queremos decir que esta es una fecha contradictoria, porque tenemos antecedentes de 2 situaciones ocurridas el 1 de mayo, que marcaron a fuego 2 instancias contra el enemigo, el mismo usurpador y el verdadero enemigo de la Argentina, que se asoció después de Caseros con el bando unitario y que nunca dejó de tener socios en la Argentina, Gran Bretaña. Un día como hoy, cuando nadie podía imaginarlo, el país sufre una de las principales derrotas en la batalla por la soberanía, porque se crea la mayor dependencia económica con el país de los piratas. Se firma el pacto Roca-Rusimán. Y estamos hablando de un episodio ocurrido en 1933. Estamos hablando de 98 años para atrás. Pero otro primero de mayo, después de haber pasado mucho tiempo, quizá por aquella necesidad de herir al pirata, sin olvidarnos de los nuestros que jugaron para la entrega, la Fuerza Aérea Argentina castigó duramente a la flota invasora de Malvinas en su bautismo de fuego en un combate con el extranjero, porque no nos olvidamos también que aviones argentinos de la Armada y de la Aeronáutica bombardearon la Plaza de Mayo contra el mismo pueblo argentino, por supuesto, otros aviadores, otro tiempo, financiados justamente desde Londres. Por eso es un día contradictorio en nuestra propia historia, porque ese pacto Roca-Rusimán nos postró, pero no era el único, porque había otros antecedentes de cómo se jugaba a favor del Imperio Británico, que hizo después de la batalla de Trafalgar, cuando vence a la escuadra española por un cambio de viento que favoreció a las velas de su escuadra, que hizo un trabajo notable penetrando en todos los países donde España tenía sus dominios, acercándose a través de las logias masónicas a los patriotas, y a muchos de ellos los cautivó, los metió adentro, favoreciéndolo con la entrega de armas y pólvora para la independencia de España de los países americanos. Inglaterra entonces quiso ser la heredera, y lo logró en gran parte, del poderoso imperio español donde nunca se ponía el sol. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que hubo antecedentes, por ejemplo, el 2 de febrero de 1825, cuando todavía ni siquiera éramos una nación, cuando éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, y cuando Gregorio Las Heras era gobernador de Buenos Aires. Un señor de apellido García, que era socio de Bernardino Rivadavia, ejercía el cargo que sería similar al ministro de Economía o de Hacienda y al de Relaciones Exteriores de este tiempo, del gobernador mencionado. ¿Y qué pasó? Se firmó con el embajador inglés Parrish un tratado vergonzoso que fue el primer paso antes del pacto Roca-Rusimán de la sumisión al verdadero enemigo de la Argentina, Gran Bretaña. Y ese día se firma un pomposo tratado de amistad. Ese tratado de amistad, comercio y navegación era la claudicación de las Provincias Unidas a favor de los ingleses. Y después el otro antecedente es del 1 de mayo de 1933. Claro, hubo que esperar mucho tiempo para la dignificación. Antes le conté el bautismo de fuego de nuestra aeronáutica, que hizo un desastre, un día como hoy, a la flota invasora. Pero además, hay un episodio central, porque se juraba la Constitución de 1853, pero también se juró la de 1949, la Constitución reformada, la primera Constitución en el mundo de los derechos humanos, que después las propias Naciones Unidas se basaron en la Constitución nuestra para empezar a hablar de derechos humanos desde el punto de vista jurídico. La Argentina, en aquella época, con la del 49, había establecido los derechos de la ancianidad, de la niñez, de la mujer, de los trabajadores, etcétera. ¿Y por qué había establecido los derechos del trabajador en la Constitución Nacional? Porque justamente se había establecido, mucho tiempo antes, el derecho de los trabajadores. Es decir, Perón, que había sido secretario de Trabajo y Previsión, se había dado cuenta de la necesidad de legislar sobre este tema, y así lo hizo en 1947, cuando un día como hoy anunciaba los derechos de los trabajadores. Y los derechos estaban dados porque había una violación del patrón, había una violación permanente. Fíjense ustedes que cuando era secretario de Trabajo y Previsión, lo primero que hace es el estatuto de peón de campo. ¿Por qué? Porque era totalmente vulnerado como esclavo por los grandes terratenientes que veraneaban en Europa, exportando la carne argentina, justamente con los tratados ignominiosos con Inglaterra. Pero además de todo esto, hay antecedentes no muy claros en toda nuestra historia en las relaciones con los británicos. Y como el primer descansador, Mauricio Macri, juega con ese pacto de Londres, Washington y Tel Aviv, él está ubicado mental y políticamente en esa idea, él considera que su padre le inculcó el trabajo fue siempre de patrón y de gerente, y nunca del otro lado. Y a lo mejor por eso él no interpreta qué es trabajar en serio y cómo se hace para poder mantener la olla. Y hablando de ollas, hoy va a haber 300 ollas populares desde el Monumento del Trabajo hacia la Casa de Gobierno para hacer una postal internacional, para que dé vuelta por el mundo, del momento y del tiempo que hoy vivimos los argentinos. En el país de la comida, gente con hambre. Pero todo esto no refleja nada más que distintas etapas de un mismo día que tiene su historia, que tiene historia de lucha, historia de consagración, y que además los que peinan canas se van a acordar que los años más felices se elegía la reina de los trabajadores, es decir, era un momento de gloria y esplendor con el pleno empleo y con una Argentina que soñaba con ser potencia. La destruyeron, la esclavizaron y la devolvieron al tiempo de Roca Rusimán, porque el gobierno de Macri firmó al mejor estilo de Rivadavia y García un empréstito y una deuda por 100 años. Este primero de mayo es el Día de los Trabajadores en un país que no tiene en claro que gobernar es crear trabajo y que lo único que damos como noticia de hace 3 años y medio es la pérdida del empleo, la pérdida de las empresas, el cierre de comercios, de industria y el hecho de fundir a las pymes con la importación libre. En el Día de los Trabajadores, el saludo no tiene que ser para el trabajador que por suerte tiene trabajo, sino que tiene que ser la gran pregunta de las fuerzas quietas del músculo y del intelecto que hoy no tienen ocupación. Y no tengan duda, culpables hay muchos, pero el primer descansador es principal responsable de este momento y de este tiempo. De los argentinos depende un primero de mayo mejor para dentro de poco tiempo. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Renzis, ahí está, de Renzis. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A fines del siglo XIX, en los albores de la Revolución Industrial en Estados Unidos, se movilizó un grupo de obreros en reclamo de las condiciones laborales. Dicho

¿Cómo se siente usted este 1 de mayo, después de 19 años de no hacer este recorrido? Sí, bueno, no tan bien como entonces, pero bien en medio de todo. Bien para no entrar en detalles, ¿sabes? Señor presidente, muchas gracias por este saludo. Simplemente documentar esta saluda suya desde la residencia. Esperamos que este sea un día como usted lo quiere. Muchas gracias. Un día como hoy, Perón salía para poner en marcha en la mañana, en la apertura del periodo de la Asamblea Legislativa, el modelo argentino para el proyecto nacional. Por la tarde, la famosa historia del discurso en la plaza, donde se fueron los montoneros o Perón los echó, como lo quieran contar, era un episodio que pasó a trascender más que lo que había ocurrido a la mañana, que era el modelo argentino para el proyecto nacional. Por eso, aquel día habló de la imperiosa necesidad cultural, porque sabía que más allá de ganar todas las batallas políticas, había una batalla pendiente, que era la cultural. Y como tantas veces, no se equivocó, porque es obvio que la cultural se ha perdido, porque si no, no podríamos seguir teniendo gobiernos como el actual, que lo único que se les ocurre es decir que le preste dinero el Fondo Monetario Internacional. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Feliz día, Diego. Gracias, igualmente. Nosotros trabajamos todos los días. Navidad, Año Nuevo, Reyes, Primero de Mayo. Que empecemos hoy de todas las cosas que tiene el calendario tan nutrido del Primero de Mayo. Podríamos empezar con la constituyente de 1853, si te parece. Dale, a ver. El primero de mayo de 1853, la Convención Constituyente reunida en la ciudad de Santa Fe sanciona y promulga la Constitución Nacional de la República Argentina, aprobada con el apoyo de los gobiernos provinciales, excepto de Buenos Aires, que se había separado de la Confederación Argentina. Sometida a varias reformas de diferente envergadura, la Constitución de 1853 es en lo sustancial la base del ordenamiento jurídico vigente en la Argentina. Está... Y tenemos que decir que fue una copia casi textual de la norteamericana. Está estrechamente inspirada en los principios del liberalismo clásico que estaba presente en la jurisprudencia y está de la doctrina política de los estadounidenses. A similitud de esa constitución, se estableció un sistema republicano con división de poderes, un grado de autonomía para las provincias y un poder federal con un ejecutivo fuerte y un congreso bicameral como para equilibrar la representación poblacional con la equidad entre provincias. El modelo elaborado por los convencionales a partir de los ensayos precedentes de orden constitucional y de la obra pionera de Juan Bautista Alberdi ha sido objeto de reiteradas críticas. Se ha objetado el mecanismo elegido para la dinámica federal y se ha afirmado que careció de verdadera efectividad al intentar imponer un modelo íntegramente basado en experiencias extranjeras en una Argentina cuya peculiaridad histórica la hacía muy distinta de las colonias británicas en Norteamérica. Sin embargo, tenemos que reconocer la importancia histórica del proyecto institucional de la Constitución, que ha sido incuestionable, y virtualmente todas las disputas acerca de la práctica y la teoría política en la Argentina moderna han incluido una toma de partido acerca de las que subyacieron en la Constitución de 1853. 31 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 10 grados 6 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique, se volvió Argentino Junior sin jugar, ¿cómo va a terminar eso? Bueno, eso lo tiene que decidir la Conmebol, Miguel, por los sucesos que se conocen en Venezuela. La Conmebol decidió suspender el partido y bueno, que Argentino Junior retorne a la Argentina sin disputar el encuentro frente a Estudiantes de Mérida, que era la revancha justamente por Copa Sudamericana del partido que había ganado en la paternal el Bichito por 2-0. Ahora resta saber cuándo va a decidir la Conmebol que se dispute este partido. Es muy grave lo que está pasando en Venezuela, así que habrá que ver cuándo decide la Conmebol que el partido se vaya a jugar, ¿no? Muy bien, en un rato nomás vamos a hacer todas las noticias del deporte en el noticiero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ustedes saben que hoy está absolutamente paralizado el transporte en la Argentina. No hay ninguna clase de transporte, ni marítimo, ni aéreo, ni terrestre. El paro tiene que ver con que cuando se trabaja en un feriado, además de que se paga más porque es feriado, hace que cuando se llega a fin de mes, eso pone a los trabajadores en el límite, o lo supera, de los que tienen que tributar ganancias. Y entonces terminan al final trabajando más y cobrando menos, porque le descuentan lo que al no trabajar estos días no llegarían a ese monto y no le descontarían. Si no se resuelve esto, va a paralizar todo el transporte, todos los feriados nacionales, es decir, que el próximo paro sería el 25 de mayo en las mismas condiciones que hoy. Paralizada la República porque no funciona el transporte de aquella apuesta que había hecho Macri, ustedes recordarán que los trabajadores no iban a pagar ganancias. Bueno, pagan más que nunca. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Es evidente que estamos frente a una situación más que compleja, más que difícil, y han pasado muchas cosas un día como hoy. Pero tenemos algunas de ellas que son más que trascendentes en la historia política nacional y en la historia propia. Porque un día como hoy se produjo el bautismo de nuestra Fuerza Aérea en Malvinas, que le provocó prácticamente un desastre a los ingleses a través de los aviones y aviadores argentinos. La Fuerza Aérea Argentina entró en combate el 1 de mayo de 1982 durante el conflicto que se generó entre Inglaterra y nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este hecho constituye lo que se denominó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Considero que las imágenes que ustedes verán a continuación, invalorables para nosotros, también pueden serlo para nuestro país. Cuidamos de ellas en la misma forma que a lo mejor ustedes cuidan las fotos más preciadas del álbum familiar. Ellas nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir orgullo, nos despiertan todos esos sentimientos que genera el deber cumplido. Esperamos que este sentimiento genere en ustedes la misma actitud. Durante el conflicto me desempeñé como comandante de la Fuerza Aérea Sur. El brigadier Juliá, como jefe de operaciones de la misma, será quien a continuación le relatará algunos de los hechos más significativos de la gesta. Estos hechos comenzaron a partir del momento de iniciar el bombardeo por parte de un avión Vulcan sobre la base aérea militar Malvinas, que luego continuaron con un ataque de aviones Harrier rechazado por la artillería antiaérea de Puerto Argentino. A partir del día 2 de abril, nuestra base se constituyó en un objetivo de prioridad 1 para los ingleses. Como aeródromo local, poseía una pista de 1.200 metros de largo por 30 metros de ancho y a partir del bloqueo aeronaval, fue cabecera de un puente aéreo que registró la mayor actividad conocida en la historia. La base fue el pulmón vital o

ingleses iniciaron el desembarco previendo condiciones meteorológicas adversas para la aviación argentina. El 21 de mayo salió el sol y con él llegaron los aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Fueron alcanzadas, entre otras, las fragatas Bryan, la Tranworth, la Argonaut, la Antrim y hundida la Arden. Y también cayeron algunos heroicos pilotos, como el primer teniente Bean, alcanzado por un misil Sea-Wolf cuando atacaba la fragata. Con el alférez Carmona atacamos un buque de desembarco inglés que se encontraba algo al norte de un buque nuestro que estaba en Bahía Rey y que había sido atacado anteriormente por los ingleses y despedía humo. Le ordené volver, yo continué hacia el norte sobre la costa este de los estrechos de San Carlos. Comencé a pasar las pequeñas bahías y de pronto me encontré frente a una fragata que en principio me parecía pequeña, pero que se fue agrandando a medida que me acercaba. Apenas me vieron, empezaron a tirar. Vi los surcos en el agua que se venían aproximando a mi avión. Me concentré en la mira, la fragata. Cuando mi mira entró en la fragata, lancé mi bomba. En ese momento entré un poco como en shock. No recuerdo qué pasó hasta que de pronto vi como que chocaba con las antenas de la fragata. Instintivamente viré a la derecha, pasé muy cerca de las antenas, volví hacia la izquierda y comencé a contar los segundos que faltaban para la explosión de mi bomba. Cuando pasó ese tiempo, pensé que no se había producido la explosión, pero un momento después vi que se cubría de humo. En vez de ser bien, instintivamente fue como si me achicara en la cabina porque de pronto vi a mi derecha otra fragata. Esa fragata no me tiró. Posteriormente me enteraría que era la Antrim, que había sido atacada anteriormente por aviones Mirage 5 Dyer. La fragata que ataqué era la Ardent, que fue atacada por dos escuadrillas más de Mirage 5 Dyer y se hundió. El teniente Manzotti y el teniente López murieron al ser atacados por misiles Highlander. Fueron derribados, pero sobrevivieron el primer teniente Luna, el capitán Donadile, el mayor Piuma y el primer teniente Sen. El 21 de mayo de 1982, yo era piloto de combate de los aviones Mirage 5 conocidos como Dale. Ese día, la Fuerza Aérea Sur nos ordena como objetivo dos fragatas que estaban en la desembocadura de San Carlos, haciéndole cobertura al desembarco británico. Llegamos al objetivo y cuando estábamos prácticamente frente a los buques, el primer teniente C, uno de los integrantes de la escuadrilla, dice: cuidado, dos Harriers directamente al frente. Yo desesperadamente trato de ver y digo: son más de dos. Fue así que decidimos ejecutar las bombas y entrar en combate aire-aire. Quiero aclarar que este combate era un combate desigual. Los Harriers estaban con misiles aire-aire, Highwinger, y nosotros únicamente teníamos cañones de 30. En ese momento, después de la evolución del combate, que un misil se dirige directamente al avión del primer teniente Sen, le grito desesperadamente que eluda al misil, y el misil impacta en la cola del mismo. En ese momento, llamo al capitán Donadile, otro de los integrantes de la escuadrilla, para conocer la situación táctica que estábamos viviendo en ese momento, y no escucho su voz. Me había quedado solo. Fue que al frente y aproximadamente a 1000 metros tengo un Harrier y que la misma prácticamente se había enfrentado con la mira del avión. Trato de acercarme velozmente y a unos 600 metros aproximadamente tiro mi primera ráfaga de cañones. Al no ver las cazadoras, que son una munición luminosa, suspendo el tiro. Es cuando escucho una tremenda explosión, siento que me estoy quemando y me eyecto. Decido tirarme en paracaídas porque creo honestamente que me muero. Tenía 950 kilómetros por hora y a unos 20 metros de altura. 28 horas después, un helicóptero de la Fuerza Aérea Argentina me rescata y me lleva al hospital de Puerto Argentino. El 23 de mayo, hundió la fragata Antílope por aviones A4 Bravo, alcanzada por dos bombas, una lanzada por el alférez Gómez y la otra por el primer teniente Luciano Guadagnini. De acuerdo con el relato británico, Guadagnini fue alcanzado en el ala derecha por el cañón de 4,5 de la fragata. Se inclinó, pareció que se iba a estrellar contra el agua, pero luego se enderezó y chocó contra el mástil de la fragata, que se partió con un ruido seco, desintegrándose el avión. Cuando el antélope aún estaba bamboleándose por el impacto, pegó en su casco la bomba lanzada por el mismo Guadagnini, lo que provocaría su posterior hundimiento al estallar durante la noche cuando intentaban desactivarla. El 24 de mayo, los aviones, el Sir Bellevere, el Sir Lancelot, el Sir Galahad y un lanchón de desembarco, por la tarde, se eyectaron salvando sus vidas el capitán Díaz y el mayor Puga. Ese día, en misión de combate, fallecieron los tenientes Bono, Castillo y Golfón. En uno de esos ataques participó como jefe de escuadrilla el vicecomodoro Mariel, uno de los más antiguos que cumplió esa misión. Salí de Río Gallegos con el primer teniente Sánchez y el teniente Roca como numerales, junto con otra escuadrilla con la misión de atacar objetivos navales en Bahía San Carlos. En la aproximación a Malvinas, el jefe de la primera escuadrilla regresó al continente por fallas y de esa forma, 5 aviones continuamos nuestra misión. Atacamos 3 aviones, un buque de transporte grande y los otros 2, uno más pequeño. En la corrida final, vi al teniente Roca lanzar su bomba, que estimé un poco corta. Esperé una fracción de segundo más, lancé la mía y salté la cubierta del buque. En ella vi la plataforma de helicópteros y luego me encontré con la inmensidad del agua. Viré violentamente a la izquierda, cerrando el viraje todo lo posible, y en ese instante 2 misiles cruzaron por delante mío. El regreso al continente se produjo en forma individual, como habíamos planificado, y en total silencio de radio. Próximo a nuestra base, cuando pasé a la frecuencia del radar de Río Gallegos, recién pude comprobar que los 5 aviones volvíamos sin novedad. Allí me invadió una gran alegría. Una por saber que volvíamos todos indemnes y otra por haber comprobado que los años de adiestramiento no habían sido en vano. Los ingleses colocaron una fragata y un destructor gemelo del Chiqui, al norte de la Gran Malvina, para que captaran a nuestros aviones con sus radares y avisaran a los Sea Harris para que los interceptaran. Eran la Broadway y el Coventry. Este último había sido el responsable de los derribos de los capitanes Palaver y García, quienes quedaron para siempre en las aguas malvinenses. Despegamos de Río Gallegos y luego de efectuar la navegación de ida y después del punto inicial, avistamos las embarcaciones al norte de la isla Borbón. Al enfrentarlas, el destructor realizó el lanzamiento de un misil SIDAR, el cual lo logramos evadir con un viraje de máxima performance. Posteriormente, volvimos a tomar el rumbo final de ataque y descargamos las bombas sobre las embarcaciones. Luego del procedimiento, efectuamos la navegación de regreso a la base de recuperación, en la cual, por información del personal que nos recibía, nos confirmaban que el destructor Coventry había sido hundido en 20 minutos aproximadamente. Los ingleses no podían dejar enemigos a sus espaldas durante su avance a Puerto Argentino. Por ello, concentraron todo su esfuerzo y su tecnología para tomar Puerto Darwin en el año 1982, con el grado de vicecomodoro. Fui jefe de la base aérea militar Cóndor en nuestras Islas Malvinas. La finalidad de la creación de esta base aérea fue permitir la operación de los aviones IA-58 Pucará y descongestionar las operaciones en el aeródromo de Puerto Argentino. Integraron también la dotación de la base aérea, un escuadrón de helicópteros y un escuadrón de artillería antiaérea compuesta de cañones. El bautismo de fuego de la base aérea militar Cóndor coincide con el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, ya que el día 1 de mayo, a las 8:33, una escuadrilla de aviones Harrier bombardeó la base aérea militar Cóndor. Como consecuencia de esta acción, murieron el teniente Jukic, cuando fue alcanzado su avión por una bomba cuando se disponía a despegar, y los suboficiales Duarte, Rodríguez, Carrizo, Maldonado, Montaño, Peralta, Brasich, como asimismo 14 heridos de diversa gravedad. Posteriormente, y en otras acciones de combate, caerían también el primer teniente Jiménez y los soldados Aguirre, Sevilla y Luna, pertenecientes a nuestra dotación. El golpe recibido fue muy duro, pero el día 4 de mayo tuvimos oportunidad de devolverlo, cuando una escuadrilla de aviones Harrier pretendió nuevamente atacar nuestra base. Allí nuestra artillería derribó dos aviones. El primero de ellos cayó en el mar, pero el tripulado por el teniente Taylor cayó entre nuestras defensas. Al día siguiente, sepultamos al piloto inglés muy cerca de nuestros muertos y rindiéndole los mismos honores, porque consideramos que este conflicto no está originado en el odio entre nuestros pueblos, sino que es el resultado de la obcecación de Gran Bretaña de pretender mantener una situación de colonialismo en nuestras Islas Malvinas, de contramano con las leyes internacionales y la historia misma. Los integrantes de la base aérea militar Cóndor, sin distinción de jerarquías, lucharon hombro a hombro contra el enemigo, la falta de recursos y el medio ambiente. En el aire, los pilotos de los aviones y de los helicópteros cumplieron las más variadas y peligrosas misiones. En tierra, el esfuerzo y el ingenio de todos sus integrantes suplieron la carencia de medios. Y es aquí donde es destacable mencionar el empleo de cohetes aéreos sobre un tractor en la lucha final contra los ingleses. En resumen, tuvimos todos el privilegio de luchar en nuestras islas por un objetivo que nos enseñaron hace muchos años nuestras maestras en la escuela primaria. Las Islas Malvinas son argentinas. En esa batalla, cuyo principal actor fue el Pucará, fueron derribados helicópteros ingleses y atacadas sus posiciones en tierra. Las tropas estaban presionando considerablemente a nuestras fuerzas en Darwin. Integrando una sección con el teniente Cruzado, despegué a enfrentarlos. Visualizado el enemigo, comenzamos a descargar nuestras armas y el fuego inglés se desató sobre nosotros. Comencé a sentir los impactos sobre mi avión. Inicié maniobras evasivas y noté con satisfacción que el avión respondía dócilmente. Durante el viaje de salida, comprobé que mi numeral se había eyectado en la línea de combate. Tiempo después, ya en el continente, pude experimentar la alegría de reencontrarme con mi numeral, solo comparable a la de aquel que puede reencontrarse con el camarada a quien había dado por desaparecido. Durante la noche, los canberras intensificaron su bombardeo, golpeando a los ingleses de tal forma que los llegaron a preocupar seriamente. No podían explicarse cómo lograban tal precisión en los ataques. Fue ahí, como en toda la batalla, el radar de fuerza argentino que alertaba a nuestros aviones sobre la posición de los Chicharris, e inclusive, a veces, debido a las condiciones climáticas y geográficas, daba la posición de la fragata. La función del radar en las islas era la de defensa aérea y de guiado táctico de los aviones. Estas tareas las cumplió mediante la alerta a las armas de defensa antiaérea, mediante el guiado de la casa interceptora para sacarle de encima los Harrier a los aviones de ataque, y mediante el guiado de estos aviones de ataque hacia sus blancos de bombardeo. El radar tuvo una capacidad en las islas que era inesperada. Se debió a las características de propagación particulares de esa zona, que nos permitían ver barcos a gran distancia. Esto hizo que detectáramos a la flota y la ubicáramos incluso a 250 kilómetros de las islas. Nos permitió asimismo dar la alerta cuando los barcos se acercaban a hacer un bombardeo naval, e incluso nos permitió coordinar el lanzamiento del Exocet que desde tierra impactó en la Glamorgan. Los que más conciencia tenían de la importancia de este radar en las islas fueron los ingleses, ya que de los 6 vuelos de Vulcan que previeron hacia las islas, 3 los dedicaron al aeropuerto y 3 los dedicaron al radar. El 29 de mayo, la base aérea militar Cóndor cayó con honor ante la diferencia tecnológica. En el puerto argentino fue abatido el primer teniente Castañares. El 30 de mayo se cumplió la misión más difícil y peligrosa de esa batalla, el ataque al portaaviones Invencible, en el que perdieron la vida el primer teniente Castillo y el primer teniente Vázquez, regresando con la misión cumplida el primer teniente Ureta y el alférez Isaac. El 1 de junio cayó abatido un Hércules C-130 por un avión enemigo. Su piloto, no conforme con haberlo alcanzado con un misil que encendió uno de sus motores, agotó sus cañones contra el avión desarmado, mientras este intentaba amerizar hasta verlo flotar. Allí murieron el vicecomodoro Meissner, el capitán Martel, el capitán Krause, el suboficial principal Lastra, el suboficial ayudante Albelos y los cabos principales Cardone y Campesano. La labor de estos aviones fue excepcional, realizando todo tipo de misiones, como la del lanzamiento de carga a baja altura en Darwin y Bahía Fox, los días 19 y 20 de mayo. En aquella oportunidad efectuamos un lanzamiento de 8 toneladas de munición y víveres para un regimiento de infantería del ejército argentino. Despegamos de Comodoro Rivadavia a las 3 y 21 horas. Hicimos una navegación táctica bajo nivel sobre el agua, aproximadamente 10 metros de altura. Ingresamos por la bahía de San Julián, cruzamos la isla Gran Malvinas, el estrecho de San Carlos, y llegamos a la zona de lanzamiento ubicada entre Ganso Verde y Puerto Darwin. Ahí debimos ascender a 600 metros de altura, reducir la velocidad, hacer el lanzamiento de los 8 contenedores de las 8 toneladas de carga y efectuar el escape para evitar ser detectados a muy bajo nivel también, rasante sobre el estrecho San Carlos por la bahía de Ruiz Puente. Las condiciones meteorológicas de la zona de lanzamiento eran bastante malas. Cabe acotar que, como en todos aquellos vuelos que implicaban cierto riesgo y primeros en su tipo, participó el comodoro Martínez, que era el jefe del Grupo 1 Transporte Aéreo. Y es interesante decir de que conjugamos en todos los vuelos con las aeronaves de 130 Hércules ingenio y voluntad para lograr eficiencia profesional. Teníamos una predisposición individual y colectiva producto de una actitud mental y anímica hacia el cumplimiento de la misión. El 7 de junio fue abatido un Learjet del Escuadrón Fénix con un misil Girard lanzado desde el destructor Exeter. Ese escuadrón fue nuestros ojos y al mismo tiempo el responsable de que los ingleses no durmieran a través de sus misiones de exploración y reconocimiento y sus pinchadas de radar. Allí murieron también el vicecomodoro de la Colina, el mayor Falconier, el capitán Lotufo y los suboficiales ayudantes Luna y Maritza. Era una mañana sin nubes, como pocas. Dos aviones Learjet formábamos una sección que comandaba el vicecomodoro de la Colina. Desde nuestra altura, 41.000 pies, unos 12.000 metros, divisábamos las islas en toda su extensión. Ya estábamos en contacto con el radar de Malvinas. De pronto, dos misiles salen de las islas, probablemente de un navío inglés próximo a ella, pues sabíamos que en el territorio no había lanzador que tuvieran tanto alcance como para poder impactarnos. Cuando comenzamos el viraje para regresar al continente, ante nuestros ojos vemos que un misil impacta en el otro avión, el cual estalla inmediatamente. Damos máxima potencia para tratar de alcanzar mayor altura y de esa forma evitar el otro misil, lo que logramos con suerte. Para posteriormente regresar al continente con la tristeza que ocasiona haber visto la caída de 5 eras. Hoy lo denominaron el día 8 de junio, el día más negro de la flota. Un prolongado ataque que duró todo el día, aviones Mirage, 5 Gallos, A4 Charlie y A4 Bravo, hundieron al buque transporte de tropas y Galapagos. Incendiaron y destruyeron al Sea Crystal. Alcanzaron con 4 bombas a la Plymouth, y averiaron a Dartmouth y hundieron el Fosco, además de atacar la carretera de Plymouth. Allí también quedaron como mojones de soberanía el primer teniente Bolzán, el teniente Arrará y el alférez Paz. En esos días se desarrolló la batalla de Puerto Argentino, en la cual los principales actores por parte de la Fuerza Aérea fueron los Canberra, los ataques nocturnos, los caza bombarderos de día y en todo momento la artillería antiaérea, que cumplió una labor encomiable y valerosa. Para mí todo empezó en Comodoro Rivadavia, a órdenes del entonces mayor Martín Salgado. Preparamos el material de artillería antiaérea, adiestramos al personal e incluso a la banda de música para defensa antiaérea de la Novena Brigada Aérea. Nos embarcamos hacia la isla Malvinas y ya en la base aérea militar Cóndor entramos en acción, logrando 5 derribos comprobados. La efectividad de la artillería antiaérea quedó demostrada porque los ingleses no lograron destruir los blancos pretendidos. Fue ejemplar en su accionar conjunto, constituyendo tal vez lo único que logró total efectividad en ese aspecto. Su resistencia enconada ganó el respeto de sus camaradas y del mismo enemigo, principalmente de los pilotos de G. Harris. Thank you. y ataque que no hay radar que se pare. Tu bautismo fue de fuego, quedó en laurel en los mares. Un cara bravío que allá en el sur me graduó, el niño ya se dio cuenta que es difícil enfrentar. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón y en el Día de los Trabajadores, de los derechos del trabajador del 47 y de la Constitución del 49, resumen de noticias. Con dispar acatamiento se realizó la jornada de protesta de ayer, convocada por sectores sindicales. Para el gobierno fue un fracaso, para los convocantes anunciaron 200.000 personas en la movilización. Transcurren 10 minutos de las 7 de la mañana de este primero de mayo, día del bautismo de la Fuerza Aérea, que destrozó media flota del Imperio Británico. El pronóstico dice cielo parcialmente algo nublado, con vientos leves del sector este cambiando a moderados del norte. La temperatura máxima se estima en 21 grados, la actual reiteramos 10 grados 6. En Puerto Argentino, en poder del pirata imperial, se encuentran bajo la lluvia en una noche con mucho viento. Tendrán en la jornada de Malvinas la temperatura actual que viven los kelpers usurpadores de los ingleses son de 2 grados y la máxima 7. Recuerdo de la aeronáutica argentina en este día. En la base Vicecomodoro Marambio, mañana con cielo nublado, está nevando. La temperatura es de 19 grados bajo cero y la máxima llegará a 15 bajo cero. para un país bioceánico y bicontinental, 15 grados bajo cero en Esperanza, la máxima 9 bajo cero, y está con nevadas también y ventiscas y vientos muy fuertes del sur. Se viene el frío al continente. Base Carlini mañana con cielo nublado y ventiscas, la temperatura 4 bajo cero, la máxima 0 centígrado. En Orcada 0 grado a esta hora, la máxima 2 sobre cero, está nublado y llueve. Base San Martín, mañana parcialmente nublado su cielo, con una temperatura de 8 grados bajo cero y una máxima de 5 grados bajo cero. En Belgrano 2 está nublado y hay nevadas en este instante. La temperatura de 12 grados bajo cero, la máxima será de 10 bajo cero. El principal descansador público nacional, el presidente de la República, criticó el paro y dijo: mi viejo me inculcó el trabajo. En 4 meses de este año descansó 30 días. El primer descansador, en medio de un acto bonaerense, se juntó con la gobernadora María Eugenia Vidal y el mandatario se pronunció contra el paro. Mi viejo me inculcó el trabajo. Fue una de los días que el presidente olvidó. El viejo le inculcó el trabajo, pero lo que no se acuerda cuando inauguró las obras de Ensenada es su descanso. 34 días de vacaciones solamente en este año. El primer descansador público se olvidó de lo que le enseñó el viejo. La página deportiva con Enrique Kepa. Se presenta Independiente en los 2.300 metros de altura de Arequipa en Perú. Va a enfrentar a Binacional de aquel país. El partido de día lo ganó el Rojo 4-1. Busca el pase a la siguiente ronda el conjunto de Ariel Olan, que va a formar con Campaña, Bustos, Brites, Burdizo y Gastón Silva, Pablo Pérez, Francisco Silva, Pablo Hernández y Fernando Gaibor, Silvio Romero y Cecilio Domínguez. Otro partido que se va a disputar por este certamen es el que van a jugar 19-15 en Paraguay, Sol de América ante Mineros de Venezuela. El equipo venezolano ganó en la ida 1-0. Va a dirigir el argentino Darío Herrera. Recordamos que ayer lograron su pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana Cerro de Uruguay, que le ganó la Universidad Técnica de Cajamarca de Perú 3-1. Y la sorpresa, Universidad Católica de Ecuador le ganó a Colo Colo en Chile 1-0. El partido de ida lo ganó el cacique chileno también por 1-0. Fueron a los tiros del punto penal y allí se impuso el equipo ecuatoriano por 3-0. En lo que tiene que ver con el tenis, ayer gran producción de los tenistas argentinos, tanto en el ATP 250 de Múnich como en el ATP 250 de Estoril. En Múnich, Guido Pella superó a Misha Zverev, el hermano de Alexander, el alemán, 6-2 y 6-1. En tanto en Estoril, Leo Mayer dio cuenta del serbio Dusan Lajovic por 7-6, 7-3 en el tiebreak y 6-4. Hoy en Múnich se presentan dos argentinos, Juan Ignacio Londero, que va a enfrentar al alemán local y máximo favorito a ganar el certamen, Alexander Zverev. En tanto Diego Schwartzman, el peque, va a enfrentar al chileno Cristian Garín. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer 3 partidos se disputaron por la Liga Nacional. Los 3 partidos se los quedaron en poder la victoria de los equipos visitantes. Estudiantes de Concordia le ganó en Córdoba Atenas 94-92. Libertad de Sunchales superó en Formosa a la Unión 90-86. Y Quilmes de Mar del Plata le ganó en Santiago del Estero a Quinza 86-83. Hoy se disputan 3 partidos más de la Liga Nacional. Los 3 a las 21. En la Bombonerita, Boca enfrenta a Comunicaciones de Mercedes. También van a jugar entonces a las 21, Instituto de Córdoba enfrentando a Estudiantes de Concordia. La empresa Arco paraliza una de sus plantas. Es por la fuerte caída del consumo, la peor desde la época de Fernando de la Ruina. Por el momento no habría despidos, aunque sí reacomodamiento del personal hacia otras áreas. La empresa de alimentación Arcor anunció la suspensión de las operaciones de su planta de alcohol en San Pedro para hacer frente a la acumulación de stock ante la caída de las ventas. La libre importación de alcohol también destruye la producción de Arcor en San Pedro. con el mejor gabinete de los últimos 50 años, no queda nada en pie. La situación en Venezuela, frustrado intento de golpe de Estado según Maduro, un llamado a la libertad y a la resistencia del grupo opositor, hace que no se sepa cuál será el final del gobierno de Venezuela. Ayer, frente a la embajada de Venezuela en Buenos Aires, hubo choques de sectores de izquierda contra venezolanos residentes en la Argentina que hacían su presencia de protesta frente a la embajada. Había un cartel en la embajada provocador, si se quiere. Decía que Guaidó era un títere. Más allá de esa opinión, en su propio territorio, porque es territorio venezolano, ellos pueden hacer lo que les parezca. El cartel irritaba a los venezolanos que estaban afuera, que gritaban, mientras que sectores de izquierda que se desprendieron de lo que ocurrió en la concentración llegaron y hubo inconvenientes con varias personas detenidas. También hubo detenciones, 39 en total, de los que escracharon a los bancos y escribieron consignas de todo tipo, y también detuvieron agentes con bidones de nafta. Aparentemente fueron identificados como pertenecientes a organismos de extrema izquierda, según lo que trascendió en algunos medios, sin que se confirme concretamente a quienes estaban representando los detenidos. 18 minutos transcurren de la hora 7, 11 grados 7 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. El pacto siniestro de entrega de la soberanía económica argentina sucedió un día como hoy, cuando se firmaba el pacto Roca-Runciman, que tuvo como antecedentes la crisis financiera mundial de 1930, que se desató como consecuencia de la Gran Depresión y fue corolario de las medidas y las políticas económicas que implementó Gran Bretaña, principal socio económico internacional en esos tiempos de la Argentina durante la década del 30. Tendientes a proteger el incipiente mercado de carnes en la Commonwealth en beneficio del tambaleante imperio británico, por las que se obligaba a comprar carne solo a sus colonias y excolonias, las cuales eran Canadá, Australia y Sudáfrica, entre otras. El Reino Unido decía que esto no quería que afectara la balanza comercial de la Argentina, y el 28 de octubre de 1932 una misión encabezada por el presidente de la nación, Agustín Pedro Justo, llegó a Londres para negociar el comercio de la carne argentina. Fueron recibidos por Eduardo de Windsor, príncipe de Gales y futuro rey. Al día siguiente, los enviados británicos, después de esa reunión, llegarían a Buenos Aires. Y el primero de mayo de al año siguiente, los enviados británicos llegaron a Buenos Aires, y el primero de mayo del 33 se firmó el Tratado Roca-Runciman entre el vicepresidente de la República, Julio Argentino Roca Hijo, y el encargado de negocios británicos, Walter Runciman, por el cual el Reino Unido se comprometía a continuar comprando carnes argentinas en tanto y en cuanto su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Como otra contrapartida, la Argentina aceptó la liberación de impuestos para los productos británicos, al mismo tiempo que tomó el compromiso de no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. Paralelamente se creó el Banco Central de la República Argentina, con competencia para emitir billetes y regular las tasas de interés, bajo la conducción de un directorio con fuerte composición de funcionarios del Imperio Británico. No obstante todas estas concesiones, se le adjudicó además al Reino Unido el monopolio de los transportes en la Argentina. Finalmente, el Pacto Roca-Runciman fue aprobado por el Congreso de la Nación por la Ley 11.693. El Pacto Roca-Runciman aseguraba cuotas de exportación de carne argentina estables, equivalentes a las adquiridas en el año anterior, 1932, el punto más bajo de la crisis del 30, afianzando, decían ellos, el vínculo comercial con el Reino Unido. Las cláusulas públicas del convenio, en la Argentina se aseguraba una cuota de exportación no menor a 390.000 toneladas de carne enfriada. El 85% de las exportaciones de este país debían realizarse a través de frigoríficos extranjeros, todos estaban en manos británicas. El Reino Unido estaba dispuesto a permitir la participación de hasta un 15% de frigoríficos argentinos en la cuota de carne, que ya estaba cubierta en su totalidad por el frigorífico Gualeguaychú y el municipal de Buenos Aires, y la Argentina dispensaría a las empresas británicas un tratamiento benévolo que tendería a asegurar el mayor desarrollo económico del país y la debida y legítima protección de los intereses ligados a esas empresas británicas. Mientras hubiera control de cambios en la Argentina, límite del capital impuesto para importaciones, todo lo que Gran Bretaña pagara por compras en la Argentina podía volver al país deduciendo un porcentaje para pagos de la deuda externa. La Argentina tendría libre de aranceles el carbón y demás mercaderías que se importaban en ese momento exentas de impuestos, comprometiéndose a comprar en Gran Bretaña el total del carbón que consumíamos. La Argentina se comprometía a no aumentar los aranceles aduaneros, pero también había cláusulas secretas. La creación del Banco Central de la República Argentina con gran predominancia de funcionarios y capitales británicos. Se fijaron las bases para la creación de la Corporación de Transporte, que le terminaría por dar a Gran Bretaña el monopolio absoluto de los medios de transporte argentinos. La misma se creó en el 36, en el pacto que firmaron Eden Malbrand, firmado después que el pacto Roca-Runciman caducara y que tenía características muy similares. Con motivo del pacto Roca-Runciman, el vicepresidente argentino Julio Argentino Roca realizó la siguiente declaración. Era el hijo, Julio Argentino Roca. El hijo. La geografía política no siempre logra en nuestro tiempo imponer sus límites territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde todo punto de vista económico una parte integrante del Imperio Británico. La frase la pronunció el 10 de febrero de 1940 con motivo de los acuerdos entre Argentina y Gran Bretaña en el agasajo que la delegación argentina le ofreció al príncipe de Gales en el Club Argentino de Londres en Dorchester House. Además terminó diciendo después de eso que era la perla más codiciada por la corona británica, como dando una participación en el Commonwealth. Es decir, Julio Argentino Roca hijo, vicepresidente en aquel tiempo, le estaba diciendo a los ingleses, los amamos, los queremos, queremos ser suyos. Raúl Previs, asesor de Roca, afirmó, sigo estimando y puedo demostrarle a quien quiera que Perdón, repetí el nombre de la persona que asesoraba a Roca. Raúl Previs. El hombre que nos llevó en 1955 en el golpe contra Perón hacernos socios del Fondo Monetario Internacional, y que antes de morirse fue asesor de Raúl Ricardo Alfonsín Fulques. Y dijo Previs, sigo estimando y puedo demostrarle a quien quiera que el acuerdo era lo único que podía hacerse para la exportación argentina del desastre de la gran recesión mundial. no fue un acuerdo dinámico, fue un acuerdo de defensa en un mundo económico internacional que se contraía. El 23 de julio del 35, Lisandro de la Torre, senador por Santa Fe, denunciaba en la Cámara las consecuencias del pacto Roca-Russiman firmado en el 33. Los ministros de Agricultura, Luis Duhau, y de Hacienda, Federico Pinero, concurrieron 13 días consecutivos al Senado para contestar los cargos. En un momento, de la Torre abandonó su banca y se dirigió hacia la mesa ministerial, donde fue empujado por Duhau y cayó de espaldas. El senador Bordaberre se dirigió hacia el sitio donde se hallaba su compañero de banca y en ese momento apareció detrás de Bordaberre un matón a sueldo ligado a Luis Duhau llamado Ramón Valdés Cora, que revólver en mano disparó dos tiros que dieron en la espalda de Bordaberre, que cayó muerto en pleno recinto. Los disparos estaban dirigidos a Lisandro de la Torre. La siniestra y antinacional historia del pacto Roca-Russiman en tiempos de la década infame. Cualquier parecido con la actualidad no es simple coincidencia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Una noticia que no es nueva, porque ya pasó con un senador radical, con Marino. Ahora pasa con el presidente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con el diputado Mosca, denunciado por acoso sexual por 4 mujeres, pero que la que hizo punta es una integrante del PRO, que lo denuncia al esposo de la senadora Gladys González, que es el titular y presidente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Mire, no solamente Cambiemos tiene un narco de candidato de Entre Ríos para intendencia, no solamente tiene senadores acusados por la propia afiliada radical en su momento por acoso, sino que hay un verdadero escándalo en la legislatura donde le obligan a tomarse licencia al presidente de la Cámara de Diputados. La gobernadora se lo pidió, pero el Frente Renovador no está dispuesto a autorizarle la licencia y sí el quite de fueros al diputado Mosca, acusado de violencia sexual y de acoso. Una mujer se animó a hacer la denuncia y ahí siguieron 3 más que le fueron a confesar a Laura Alonso cuestiones que realmente repugnan, y suponemos que no van a mentir las 4 mujeres. Una de ellas que habla que le hizo subir al auto mientras se masturbaba el presidente de la Cámara de Diputados del PRO en la provincia de Buenos Aires y le hizo tocar el miembro. Otra que dice que en plena campaña del PRO abajo de una mesa la estaba tocando. Otra mujer que dice que hurgó en todo su cuerpo y la manoseó entrando a la oficina. Es decir, acusaciones de todo tipo en una provincia donde gobierna una mujer. Y todavía se está esperando una sanción ejemplar para, repito, el esposo de quien fuera la interventora del SOMU, a quien mandara como mujer de confianza en la intervención Macri, porque había prometido que el puerto iba a ser libre de todos los problemas porque venía el negocio del puerto como lo tiene previsto al lograr que su amigo del alma sea cónsul del país que va a construir un puerto nuevo y necesitaba entonces romper al gremio de mayor representatividad de los trabajadores portuarios que es el SOMU. Justamente, Gladys González fue la interventora acusada de que se usó la caja del SOMU para la campaña de Cambiemos, acusada de varias cosas, y ahora su esposo aparece vinculado a un escándalo de manoseo sexual y le ha pedido a la gobernadora que se tome licencia, pero los diputados indignados no le quieren dar licencia, sino que quieren sacarle el fuero al diputado provincial y presidente de la legislatura de Buenos Aires. La moral de Cambiemos está relajada en todas partes, porque no es solamente el daño que se le hace a la sociedad con las medidas de gobierno. Son este tipo de cosas que ocurren con los machirulos, con los machos que se creen que desde el poder pueden ultrajar a la mujer. Y entonces, a partir de esta situación, se da episodios graves y lamentables. Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, esposo de la senadora Gladys González, acusado por cuatro mujeres del PRO de haberlas manoseado, humillado y de violencia sexual. Esperemos a ver cómo sigue. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 31 minutos han pasado de la hora 7, 11 grados 7 décimas la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Queremos agradecer los innumerables mensajes de salutación de los oyentes. No podemos nombrarlos a todos. Muchas gracias en general a todos. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. 11 minutos 7 grados, 11 minutos no, 11 grados 7 décimas a las 7:32. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Bueno, como no hay llamados, aprovechamos entonces el tiempo y vamos a meternos en lo que decía Perón un día como hoy de 1974, donde evidentemente ponía en funcionamiento a la mañana en la Asamblea Legislativa algo que los argentinos terminamos ignorando, que era el proyecto del modelo argentino para el proyecto nacional que lanzaba aquel día en la Asamblea Legislativa. Perón entonces hacía su exposición aquel día. Económica y política constituyó la primera etapa de lo que podría denominarse la despersonalización de los propósitos que la revolución había encarnado en mí. Tal vez porque yo sentía desde mucho tiempo antes vibrar la revolución total del pueblo y estaba decidido, tal como lo expresé a los trabajadores argentinos el 12 de diciembre de 1943, a quemarse en una llama ética sagrada para recuperar el camino de la victoria. La doctrina fue adoptada primero con los trabajadores. Yo los elegí para dejar en ellos la semilla. Lo acabo de expresar. Ellos fueron mis hombres. Elegí a los humildes. Ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes podrían salvar a los humildes. Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el 10 de octubre de 1945, entregué a ellos todos mis ideales, diciéndome más o menos estas mismas palabras. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro. Antiguas palabras estas, pero conservan aún toda su esencia. Regresan hoy a esta alta tribuna para señalar el curso de nuestro irreversible proceso revolucionario. Y una vocación nacional de grandeza que no se puede torcer ni desvirtuar. Tenemos tiempos tumultuosos y excitados. Lo que antes apareciera como simple historia y generalmente como teoría negada y discutida, esto es una realidad universal que está determinando el curso de la historia. Las masas del tercer mundo se han puesto de pie y las naciones internas hasta ahora postergadas pasan a un primer plano. La hora de los localismos cede lugar a la necesidad de continentalizar y de marchar hacia la unidad planetaria. Felizmente, este tiempo que nos toca vivir, el hecho del que somos protagonistas inevitables, nos encuentra los argentinos unidos como en las épocas más fecundas de nuestra historia. Es un verdadero milagro el que podamos ahora dialogar y discrepar entre nosotros, pensar de diferente manera y estimar como válidas distintas soluciones, habiendo llegado a la conclusión de que por encima de los desencuentros nos pertenece por igual la suerte de la patria, en la que está contenida la suerte de cada uno de nosotros en su presente y en su porvenir. Nuestra Argentina está pacificada, aunque todavía no vivimos totalmente en paz. Generamos el pasado un vendaval de conflictos y enfrentamientos. Hubo ya entre nosotros. Reconocemos esta herencia inmediata a que me referí. Extraemos de ella la conclusión de su negatividad. Pero no podemos ignorar que el mundo padece de violencia, no como episodio, sino como fenómeno que caracteriza a esta época. Se caracteriza, diría, toda época de cambio revolucionario y de reacondicionamiento en que un periodo de historia concluye para dar un paso a otro. Nosotros hemos encarado la reconstrucción nacional. En de sus más importantes objetivos está el de reconstruir nuestra paz. Lo lograré. No hay nada que no pueda alcanzarse con nuestras inmensas posibilidades y con este pueblo maravilloso al que con orgullo pertenecemos. No esperamos que la violencia nos llegue también desde fuera de nuestra frontera, por la vía de un calculado sabotaje a nuestra irrevocable decisión de liberarnos de todo el fuego de colonialismo. Agentes del desorden son los que pretenden impedir la consolidación de un orden impuesto por la revolución en paz que propugnamos y aceptamos la mayoría de los argentinos. Agentes del caos son los que tratan inútilmente de fomentar la violencia como alternativa a nuestro revocable propósito de alcanzar en paz el desarrollo propio y la integración latinoamericana. Única meta para evitar que el año 2000 no se encuentre sometido a cualquier ingeniería. Superaremos también esta violencia, sea cual sea el poder. Superaremos la superficie, aislaremos a los violentos y a los inadaptados. Los combatiremos con nuestra fuerza y los derrotaremos dentro de la Constitución y de la ley. Ninguna victoria que no sea también política es válida en este frente, y la lograremos. Tenemos no solo una doctrina y una fe, sino una decisión que nada ni nadie hará que cambie. Tenemos también la razón y los medios de hacerlo triunfar. Triunfaremos, pero no en el limitado campo de una victoria material contra la subversión y sus agentes, sino en el de la consolidación de los procesos fundamentales que nos conducen a la liberación nacional y social del pueblo argentino, que sentimos como capítulo fundamental de la liberación nacional y social de los pueblos del continente. La fuerza del orden, pero del orden nuevo, del orden revolucionario, del orden del cambio en profundidad, a imponerse sobre las fuerzas del tesoro, entre las que se incluyen, por cierto, las del grueso orden de la explotación de las naciones por el imperialismo y la explotación de los hombres, por quienes son sus hermanos y debieran comportarse como tal. La integración económica habrá de realizar cuando que los imperialistas tomen medidas conscientes de que han entrado en una etapa de su nacional histórico y que servirán mejor al mundo en su conjunto y a ellos mismos en la medida en que contribuyan a construir la ciudad de una sociedad mundial de un sistema cuyo único objetivo reside en lograr la realización del hombre en plenitud dentro de esa comunidad mundial. La integración política brindará el margen de seguridad necesaria para el cumplimiento de las metas sociales, económicas, científicas, tecnológicas y de medio ambiente al servicio de la sociedad mundial. El itinerario es inexorable y tenemos que prepararnos para recorrerlo. Y aunque ello parezca contradictorio, cada evento nos exige desarrollar desde ya un profundo nacionalismo cultural como única manera de fortificar el ser nacional para preservarnos con individualidad propia en las etapas que se avecinan. El nombre de su conjunto no tendrá que asistir un sistema, sino a su vez esté integrando los países en procesos paralelos. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestro país: neocolonialismo o liberación. Construir al mundo en su conjunto exige liberarse de dominadores particulares. Es esta fe la esencia conceptual de nuestra tercera posición, que tendrá que ser plasmada en un tercer mundo más allá de las fronteras ideológicas. La pertinacia de levantar las fronteras ideológicas no hace sino demorar el proceso y aumentar el costo de la construcción de la sociedad mundial. Para construir la sociedad mundial, la etapa del continentalismo configura la transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la voluntad geográfica y sin imperialismo local y pequeño. Esta es la concepción de la Argentina para Latinoamérica, justa, abierta, generosa, sobre todo su potencial. De la misma manera, a nivel continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice. Queremos trabajar juntos para identificar Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada. Su triunfo será nuestro. Hemos de construir el proceso con toda la visión, la perseverancia y el tesón que haya falta. Solo queremos caminar al ritmo del más rápido y teniendo en cuenta que no todos son de pensar de la misma manera, respetando de sus decisiones, habremos de unirnos resueltamente con quienes quieran seguir nuestro propio camino. Latinoamérica es de los latinoamericanos. Tenemos una historia atrás de nosotros. La historia del futuro no nos perdonaría el haber dejado de ser fieles a ella. Paralelamente nos uniremos a la acción de los países del tercer mundo, con los cuales ya estamos unidos en la idea. Nuestra tarea común es la liberación. Liberación tiene mucho significado. En lo político, configurar una nación sustancial con capacidad suficiente de decisión nacional y no una nación de apariencia que conserva los atributos formales del poder, pero no en su esencia. En lo económico hemos de producir básicamente según las necesidades del pueblo y de la nación, y teniendo también Para que su participación trascienda trabajo. El país necesita que los trabajadores, como voto social, se pongan cuál es la necesidad de hacer la suya, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Ese discurso es capacitación intensa y requiere también que la idea constitutiva de la materia prima supere a todos los demás instrumentos de la lucha. Los empresarios ya han organizado por debajo que han hecho posible su participación en el diálogo y el compromiso. De aquí en más, el gobierno debe definir políticas actividad por actividad y comprometer al empresariado en una tarea conjunta para que su capacidad creativa se integre al máximo en el interés del país. Para identificar el papel de los intelectuales, hay que comenzar por recordar que el país necesita un modelo de referencia que contenga por lo menos los atributos de la sociedad a la cual se aspira, los medios de alcanzarlo y una distribución social de responsabilidades para hacerlo. El modelo argentino para el proyecto nacional. Si ustedes se detienen y escuchan a Perón, se darán cuenta que lo dejamos atrás. Lo que los intelectuales formulen, lo que el país quiera y lo que resulte posible realizar. A ellos toca organizarse para hacerlo. El intelectual argentino debe participar en el proceso, cualquiera sea el país en que se encuentre. Las Fuerzas Armadas están trabajando con el concepto de guerra total y en consecuencia de defensa total. La verdadera tarea nacional es la desvelación y nuestras Fuerzas Armadas la han asumido en plenitud. La defensa se hace así contra el neocolonialismo y el compromiso de las fuerzas con el desarrollo social integrado del país en su conjunto, realizado con sentido nacional, social y cristiano. Hay una cabal coincidencia entre la concepción de la Iglesia, nuestra visión del mundo y nuestro planteo de justicia social, por cuanto nos basamos en una misma ética, en una misma moral e igual prédica para la paz y el amor entre los hombres. En cuanto a la mujer, estamos profundamente satisfechos, como mandatarios y como hombres, de su evolución en nuestra sociedad. Más de 25 años pasaron desde que la asignación del derecho de voto femenino terminó con su subordinación política. Nuestras mujeres, mostraron desde entonces que pueden trabajar, elegir y luchar como los varones y preservar al mismo tiempo los atributos de femenidad y de esposas y madres ejemplares con que impregnan de afecto nuestra vida. Estas concepciones que vienen fortificando nuestra acción presente, que constituyen nuestro programa grande para el futuro, configuran un contenido básico del modelo argentino, que en breve ofreceremos a consideración de todo el país. Nuestra Argentina necesita un proyecto nacional perteneciente al país en su totalidad. Estoy persuadido de que si nos pusiéramos todos a realizar este trabajo y si entonces comparáramos nuestros pensamientos, obtendríamos un gran espacio de coincidencia nacional. Otros países ya han elaborado un estilo nacional. Tuvieron uno de los dos elementos en su ayuda, o siglos para pensar a sí mismo, Juan Catalizador de la agresión externa. Nosotros no tenemos ni una ni otra cosa. Por ello, la invitación para redactar nuestro propio modelo tiene que venir simplemente de nuestra toma de conciencia. Como presidente de los argentinos, propondré el modelo a la consideración del país. Humilde trabajo, fruto de 3 décadas de experiencia en el pensamiento y en la acción. Si de ahí surgen propuestas que motiven coincidencia, su misión estará más que cumplida. El modelo argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos, construyendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social, y en consecuencia concibe al gobierno como la forma republicana representativa, federal y social. Social por su forma de ser, por sus objetivos y por su estilo de funcionamiento. Definida así la naturaleza de la democracia a la cual se aspira, hay un solo